Oh, no, no. Estaba ciego, no podía ver. No lo quería reconocer. Estaba preso, era un adicto a tu querer. Pero un día todo cambió, algo grande me sucedió. Y si me vuelves a llamar, no contestaré. Si me vienes a buscar, para ti no estaré. No me esperes porque nunca yo te buscaré. Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé. De ti yo me liberé. Ya no estoy disponible, mi corazón está ocupado. Es irreversible, ya no te quiero a mi lado. Ya no soy compatible con tu efecto malvado. Y todo momento terrible de mi pasado ha sido borrado. Soy libre, soy libre, soy libre de tu camino de sombra de muerte. Soy libre, soy libre, soy libre. Conmigo no tienes ni parte ni suerte. Soy libre desde adentro. Mi alma es el epicentro donde habita ese amor que me liberó. Amor que de mi vida es el centro. Y si me vuelves a llamar, no contestaré. Si me vienes a buscar, para ti no estaré. No me esperes porque nunca yo te buscaré. Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé. Y si me vuelves a llamar, no contestaré. Si me vienes a buscar, para ti no estaré. No me esperes porque nunca yo te buscaré. Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé. Te buscaba porque creía que llenarías mi vida vacía. Pero mientras más te consumía, mi vacío más grande se hacía. Pensé que todo era un juego, que en cualquier momento te dejaría. Sin imaginar que el vicio por ti a tu prisión me encadenaría. Pero pude escapar de tu engaño, no te necesito ni te extraño. He conocido un nuevo amor que me llena y que no me hace daño. Qué pena con mis amigos que en tu trampa fueron a enredarse. Pero les traigo la cura para que puedan liberarse. Estaba ciego, no podía ver. No lo quería reconocer. Estaba preso, era un adicto a tu querer. Pero un día todo cambió, algo grande me sucedió. Y si me vuelves a llamar, no contestaré. Si me vienes a buscar, para ti no estaré. No me esperes porque nunca yo te buscaré. Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé. Y si me vuelves a llamar, no contestaré. Si me vienes a buscar, para ti no estaré. No me esperes porque nunca yo te buscaré. Hoy tengo un nuevo amor, de ti me liberé. De ti yo me liberé. En pocas palabras, he conocido la verdad y la verdad me hizo libre. Aprendí que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Que todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. En verdad me curé, y te quiero presentar esa cura. Se llama Jesús. Él quiere romper todas tus cadenas. Te lo dice tu hermano y amigo, redimido, man, junto a Jay Khalil.